tarde a todos los vecinos y vecinas que me están escuchando y especialmente a los del sector San Jerónimo, donde estoy en este momento. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Marcela Labraña, directora nacional del CENAME. Marcela, qué gusto tenerla por acá. Cuéntenos, ¿qué anda haciendo por aquí? Estoy en el sector San Jerónimo, en un programa de prevención comunitaria que subvenciona el Servicio Nacional de Menores y que ejecuta la Fundación Paula Jara Quemada. Y estamos en una celebración con todos los niños que participan de este programa de prevención comunitaria junto a sus padres y apoderados. Y estamos entregando los premios de reconocimiento a la familia y también a los niños y niñas que bailaron, que realmente fue maravilloso. Oye, nos llegó la información sobre el cuidado de los niños en fiestas patrias. ¿Por qué no nos habla acerca de eso? Bueno, súper importante, Juan Carlos, y a todos los vecinos y vecinas que me están escuchando, este no es cualquier 18, este es un 18 con la promulgación de la ley Emilia, donde no queremos que nunca más vuelva a ocurrir ninguna Emilia y Emilio y haya un adulto que maneje en estado de ebriedad y producto de eso un niño o una niña pueda ser vulnerado y en este caso lamentablemente fallecido producto de un adulto que estaba con exceso de alcohol. Bueno, nosotros hoy día estamos entregando también un folleto, Juan Carlos, donde les pedimos que los presten especial atención a la vigilancia de sus niños en lugares públicos, parques, fondas. Le enseñan a los niños a pedir ayuda a carabineros frente a alguna extravío que hayan tenido los niños, se acercan ellos, pero también si estos niños no pueden aprenderse los datos, le pido a los papás, a las mamás, que les anoten en un papelito, se lo guardan en un bolsillo, cosa que los niños sepan que ese papel se lo tienen que mostrar a un carabinero o una carabinera. Por último, no hagamos trasnochar a nuestros niños, es importante respetar sus horas de sueño y poder coordinarnos, arreglarnos como familia y no descuidar también a nuestros niños en estas fiestas patrias. Qué importante tus comentarios, tus tips para estos amigos que van a celebrar las fiestas patrias. ¿Algo más que aportar, estimada Marcela? Súper importante. Cualquier situación que vean irregular, donde hay un niño que ustedes crean que está a punto de ser vulnerado o está siendo vulnerado, llámenos al 800-730-800, 800-730-800, o denuncie a nuestra página web cename.cl o a nuestro Twitter, @cename_gobierno. Perfecto, vamos a seguir repitiendo esta información. ¿Algún mensaje final para los auditores de Puente Alto? Muy felices fiestas patrias a toda la comunidad, a toda la familia de Puente Alto, Pueblo de Arañas, sobre todo a todos los vecinos que me están escuchando aquí en San Jerónimo, que quiero felicitar el trabajo que han realizado acá en este sector la Fundación Paula Jara Quemada en conjunto con el Servicio Nacional de Menores y los vecinos y vecinas del sector de San Jerónimo. Muchas gracias por el contacto, Marcela Labraña, directora nacional del CENAME. Muchas gracias a usted, tiqui tiqui tiqui tiqui tiquita, feliz 18 a todos. Chao, gracias Marcela, muy amable.